buenas noches y bienvenidos al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos, o casi todos, ponemos música jazz para finalizar la semana. Y digo casi todos porque algunos pues fallamos y la semana pasada no pudimos estar aquí por razones ajenas a nuestra voluntad. De hecho, estábamos por aquí pero a oscuras, no dimos con la tecla de la luz, total que fue imposible realizar el programa. No sé yo si se escucharía algo en antena, el piloto automático, qué sé yo, pero no pudimos aquí emitir y ya lo siento. El caso es que, bueno, vamos a poner algo parecido a lo que tenía pensado para la semana pasada, y era hacer un especial dedicado a un gran compositor, como es el señor Joachim Carmichael, compositor de grandes temas que muchos músicos de jazz pues han utilizado. Habíamos escuchado un especial dedicado a Cole Porter. Bueno, pues este señor no es tan conocido, no tan prolífico, pero también tiene un repertorio tremendo que ha sido muy utilizado, y bueno, pues queríamos poner diferentes versiones, hacer un repaso también a las grabaciones que realizó, y vamos a hacer algo similar, pero esta noche pues he decidido pues prestar atención a quizás su composición más conocida, más famosa, y por la que desde luego pues será recordado. Es por el tema Stardust, es todo un estándar, y he pensado pues escuchar varias de las versiones que realizó el propio Joachim Carmichael, y también otras pues versiones de otros artistas. No vamos a escuchar durante todo el programa una y otra vez esta canción, sería un coñazo. Lo iremos alternando con otros temas de Joachim Carmichael. De hecho, intentaremos escuchar pues interpretaciones realizadas pues cantando y tocando piano, y para ello nos serviremos de un disco fantástico que grabó, que lleva por título Joachim Carmichael Sings Joachim Carmichael. Y bueno, pues con eso pues dará para un programa muy entretenido, y ya digo, en principio dedicado a este gran compositor y pues a su composición más conocida, que registró pues en el año 27. Así que vamos a comenzar con Stardust. Os comentaré algo de este tema, de esta grabación también, pero eso lo haremos mientras cogemos sitio. Y damos por comenzado el programa de hoy con Stardust de Joachim Carmichael. La primera grabación del 27, Joachim Carmichael and His Pals, instrumental. La letra vendría después. Vamos pues con la primerísima grabación de este Stardust. Thank you. Ahí estaba el tema Stardust, la versión original del año 1927, grabada por el propio Joaquín Carmichael y sus colegas, Gus Pals. Y vamos a seguir un poco el espíritu de Joaquín Carmichael, que creo yo que tenía así un poco fama de tío así, pues eso, perezoso y tomarse las cosas con mucha calma. Y vamos a recurrir a un libro muy chulo del señor Ted Gioia, que es un crítico de estos de jazz que sabe mucho y que además es actual y va publicando libros sobre el jazz. Y no hace mucho pues publicó un libro dedicado a los estándares y recogió unos cuantos. Y el libro se llama El canon del jazz. Son 250 temas imprescindibles. Pues los vas a ir repasando y también pues las grabaciones así más importantes. Y está bastante bien. La cuestión es que voy a leer así un poco por encima el capitulillo dedicado a Stardust, el tema que va a ser muy protagonista en esta noche. Y dice de Stardust porque en un principio el tema eran dos palabras separadas, Stardust, estrella, y polvo, que ni el propio compositor era capaz de definir, aunque le parecía de lo más atractivas. Y eso que para los anglos lo de polvo pues no tiene las connotaciones que pueda tener por aquí. Pero casi todo el mundo, incluido el señor Carmichael, las condensó posteriormente en una sola. Stardust, polvo de estrellas. Fue su amigo Stu Correll, el autor de la letra de Ya On My Mind, quien le sugirió el título. Un neologismo evocador que captaba a la perfección la atmósfera de la canción. Afirmaba el compositor que la melodía se le ocurrió mientras miraba el cielo nocturno, con la mente puesta en una chica. En ese momento corrió hacia el piano para desarrollarla antes de que la abandonase la inspiración. Sin embargo, su biógrafo, Richard Schalhalter, ha documentado un proceso de creación más gradual y menos llamativo. A tenor de la propia canción, la visión artística de Carmichael vino dada no tanto de un vínculo romántico como por un amigo suyo. Señoras y señores, el señor Bix Beiderbecke, al cual le dedicaremos un programa reciente, o sea, dentro de bien poco. Dice el Gioia, las intrincadas frases de Stardust, que lo convierten en el que probablemente sea la canción de éxito más compleja en términos melódicos de la historia de la música estadounidense, toma ya, está imbuidas del espíritu y del estilo improvisatorio del legendario cornetista. Los músicos de jazz tienen por norma buscar inspiración para sus solos en las canciones pop. Pero ¿cuántas canciones pop están inspiradas en un solo de jazz? La estrofa, señaló Mel Tormé, que era un señor que cantaba, la estrofa sube y baja por la escala como un solo improvisado de corneta. Y añadió, es uno de los ejemplos más agridulces de amor perdido jamás compuestos. La cantaré hasta que me muera. Fiel a su palabra, Tormé interpretó esta canción en su última actuación grabada. Así que tened cuidado con lo que hacéis. Se fue para un especial de la cadena de la televisión, AIE. 2 semanas después, el vocalista sufrió un derrame cerebral y nunca volvería a subirse a un escenario. Desde luego, la cantó hasta que se murió. Bueno, la versión original del Carmichael, que hemos escuchado ahora mismísimo, fue registrada en la Noche de Difuntos de 1927 y sorprenderá a los oyentes con un movimiento mucho más rápido del que se escucha en interpretaciones posteriores, pero se atiene en gran medida a la práctica habitual por aquel entonces, una época en la que los músicos de jazz rara vez tocaban baladas que no fuesen piezas de blues lento. Habla de la atmósfera, bueno, ya os hablaré de la atmósfera otro rato. Vamos ahora a escuchar otra composición, otro gran éxito del señor Joaquín Carmichael, de su autor, y solo 3 años después, en 1930, pues ya compuso el temazo siguiente, del cual pues podíamos hacer lo mismo que estamos haciendo con estas, que pretendemos hacer, es decir, poner una infinidad de versiones, todas ellas magistrales. Vamos a escuchar únicamente la que grabó Joaquín Carmichael en este disco que os comentaba, cantando sus propias canciones, y vamos con el temón Georgia On My Mind, que no es de Ray Charles. Vamos a escuchar esta versión del propio Joaquín Carmichael. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind, Georgia on my mind. Each day, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you, my beautiful Georgia. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Estaba Georgia on my mind, un tema también archiconocido que compuso Joaquín Carmichael en el año 1930, y habiendo compuesto pues cualquiera de estos dos temas que hemos escuchado ya, pues se aparecería ya en la historia de esto de la música, vamos a decir, popular de los Estados Unidos. Y bueno, si se hubiera esforzado un poquito más, seguro que hubiera compuesto algún temazo más, pero vamos, esta noche escucharemos más versiones suyas, o sea, que más composiciones suyas de este gran autor, pero decíamos que le queríamos dar protagonismo al tema Stardust. Luego veremos que Joaquín Carmichael, pues bueno, fue haciendo más canciones de todo tipo, de música muy variada. Hablaremos un poco de su música y de sus diferentes labores. Era un hombre muy polifacético. Estamos hablando de Stardust, del tema. Estaba leyendo el libro este de Ted Gioia. Tampoco me voy a enrollar muchísimo más. Estábamos hablando de algo de las atmósferas del tema de Stardust. Y dice que la atmósfera soñadora de la canción se vería realzada por la letra. Pero esta no se añadió hasta 1929, cuando Mitchell Parrish aprovechó la explicación que daba el compositor sobre el origen de la pieza. Una persona que mira las estrellas mientras piensa en un viejo amor. La convirtió en una serie de versos que sobre el papel parecen rebuscados, pero que al emparejarse con la melodía de Carmichael suenan perfectos. Parrish declararía años después que podría haber vivido solo de los derechos de autor de esta canción, que en el momento de su muerte ascendían a $1,000,000. Pero Irving Mills jefe de Parish y editor de la canción, también contribuyó al éxito de Stardust, pues aprovechó sus contactos en el mundo del jazz para garantizar que la pieza se grabase por doquier. Ya hemos dicho muchas veces que Irving Mills, pues también aparece en muchos créditos de los discos de Duke Ellington. Era un tío que, bueno, cantaba de vez en cuando, pero vamos, se hizo de oro en el negocio musical, ya en los tiempos del Cotton Club, pero vamos, en esto de publicar música, pues el tío se forró y ayudó muchísimo en la carrera de tanto de Duke Ellington como de Joaquín Carmichael con este tema. Vamos a escuchar una de las primeras versiones que se realizaron, aún sin letra, y vamos a escuchar a los Chocolate Dundies. Era una banda en la que militaban Don Redman y Lonnie Johnson. Vamos a ver esta versión, siguiendo un poco el ejemplo del compositor. Claro, en la versión original, que era la única que se conocía, una interpretación así como más extrovertida y relativamente rápida. Luego veremos que el tema va evolucionando en el tiempo, no solamente porque aparece la letra, sino porque se le va dando un rollo más introvertido y tal. Vamos pues con los Chocolate Dundies. Esta es una grabación de 1928. Estaba este Stardust, la versión de los Chocolate Dundies. Aún era Stardust, dos palabras separadas. Vamos a continuar con otra composición diferente del señor Joaquín Carmichael, que nació en el cambio de siglo, en 1899, y no lo hizo en Georgia, lo hizo en el estado de Indiana. Pero vamos, en Georgia es muy querido, y de hecho el tema que hemos escuchado, el Georgia on my mind, pues es el himno oficial del estado de Georgia, o sea que no veáis. Con esto quiero decir que en 3 años este tío, pues eso, consiguió, pues por royalties y por los negocios que hacía con el Irving Mills y, vamos, que el tío ya podía vivir perfectamente de las rentas y se dedicó, pues, a tocar piano y cantar con los colegas cuando le apetecía. Y también le gustaba mucho aparecer en películas y bueno, aparece en varias y además en peliculones. Sale ahí en la peli esta de Tener y no tener del Howard Hawks. Sale en Los mejores años de nuestra vida. En una película, además está centrada en la figura de un trompetista de jazz, Young Man with the Horn, que aquí la llamaron el trompetista. Vamos, el tío, pues eso, vivía como quería y bueno, era un claro ejemplo de bon vivant y de tío, dicen que perezoso. Muchas de sus canciones, de sus composiciones, pues hacen referencia a esa vida así, pues un tanto despreocupada. Vamos con el tema. Vaya, os iba a poner Lazy River. Pues nos voy a poner de All Music Master, venga, que es la que está esperando. Venga, el viejo maestro de música. One night long ago, by the light of the moon, an old music master sat composing a tune. His spirit was soaring and his heart full of joy, when right out of nowhere stepped a little colored boy. You gotta jump it, music master. You gotta play that rhythm faster. You're never gonna get it played on the Happy Cat Hit Parade. You better tell your friend Beethoven and Mr. Reginald de Koven. They gotta do the same as you or they're gonna be corny too. Along about 1917, jazz will come upon the scene. Then about 1935, you begin to hear swing, boogie, woogie, and jive. You better tell a big broadcaster that you're a solid music master. And you'll achieve posterity, that's a bit of advice from me. The old music master simply sat there amazed, as wide-eyed and open-mouthed he gazed and he gazed. How can you be certain, little boy, tell me how? Because I was born, he said, 100 years from now. He hit a chord that rocked the spinet and disappeared into the infinite. And up until the present day, you can take it from me, he's as right as can be. Everything is happy that way. About 1917, jazz will come upon a scene. And then about 1935, you begin to hear swing, boogie, woogie, and jive. He hit a chord that rocked the spinet and disappeared into the infinite. And up until the present day, you could take it from me, he's as right as can be. Everything is happy that way, yeah. Bueno, pues ahí estaba el tema que nos esperaba de All Music Master. Y ahora vamos a escuchar rápido, ahora que hemos cogido carrería, otro tema cantado también por el propio Joaquín Carmichael. Vamos con el tema Hong Kong Blues, que aparece en una de estas películas. Ayer me la puse, la de Tener y no tener, de Howard Hawks. Por ahí además la interpretaba y además estaba ahí al lado la Lauren Bacall. Es una película mítica ahí del 44, más o menos de la misma época de Casablanca, además más o menos es parecido. En lugar de en Casablanca, pues es en la Martinica y por ahí está el Humphrey Bogart y bueno, son los tiempos de la Francia ocupada. Eso de la Martinica, pues es una colonia de estas francesas y bueno, pues ahí transcurría la acción y bueno, pues es una película así muy mítica. Por ahí aparecía el señor Joaquín Carmichael, era también creo que la primera película en la que también aparecía Lauren Bacall. ahí es cuando se juntó con el Humphrey Bogart, la escena famosa esa de Si me necesitas, sílvame. De hecho, Joaquín Carmichael, además de cantar, escucharemos que también silbaba mucho. Pero bueno, lo de los silbidos ya no se lleva. Es que esto me recuerda a una amiga que era camarera y cuando alguien silbaba, pues no hacía ni puto caso. Porque decía, ay, es que no soy un perro. Bueno, pero a la Lauren Bacall no le parecía mal si era el Humphrey Bogart el que silbaba. Venga, pues os dejo con este tema, este Hong Kong Blues, que aparece en la dichosa película esta de Tener y no tener. Pues venga, vamos con Hong Kong Blues. The story of a very unfortunate colored man who got arrested down in old Hong Kong. He got 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gong. And now he's bobbing the piano just to raise the price of a ticket to the land of the free. Well, he say his home's in Frisco where they send the rice, but it's really in Tennessee. That's why he say, I need someone to love me, need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. Oh, I need someone to lend me a $50 bill and then I'll leave Hong Kong far behind me for happiness once again. Won't someone believe I've a yen to see that bay again? But when I try to leave, sweet opium won't let me fly away. I need someone to love me, need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. That's the story of a very unfortunate colored man who got arrested down in old Hong Kong. He got 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gong. Bueno, pues ahí estaba Hong Kong Blues. Era Joaquín Carmichael. Y vamos a retomar el tema Stardust, que era composición del 27, la letra no aparecía hasta el 29, y ahora vamos a escuchar una de las primeras grabaciones que se realizó pues a partir de que ya tenía pues su letra, y vamos pues con un figurón del jazz haciendo una de las mejores versiones que se tienen de este Stardust, y claro, es el grandísimo Louis Armstrong, que se le quiere colar por aquí. Y bueno, pues esta es la versión que hace en 1931. Thank you. sometimes I wonder why I spend a lonely night. Baby, oh, I know, dreaming of a song melody, my memory, and I'm once again with you. When the love was new, oh, baby, each kiss an inspiration, baby, baby. That was long ago, now my consolation, it's in the stardust of a song, beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms, baby, baby. The nightingale still is very real, a paradise where roses grow. Though I dream in vain, oh, baby, in my heart, it will remain. My stardust melody, the memory of love refrain, mama, love refrain. De Louis Armstrong, del Stardust, un tema que, pues eso, tiene así mucha amiga y que yo creo que no será muy pesado. Vamos a escuchar más versiones a lo largo de esta noche. Antes escucharemos otro también súper estándar, tema mítico, que también es de Joaquín Carmichael, que, bueno, pues mucha gente se lo adjudica a otros, y es el Rocking Chair, que vamos, han interpretado infinidad de artistas. Vas a escuchar la versión del Joaquín Carmichael. Pues nada, haciendo este Rocking Chair. Old rocking chairs got me. Came by my side. Fetch me that gin, son, for I tan your hide. I can't get from this cabin. I ain't going nowhere. Just set me here grabbing at the flies round this rocking chair. My dear old Aunt Harriet, how long in heaven you be? Send me sweet chariot for the end of these troubles I see. Old rocking chair, he get it, he get it. Judgment day is here. Chained to my rocking chair. Chair. Bueno, pues ahí estaba el Rocking Chair. Era el señor Joaquín Carmichael cantando, tocando el piano y también silbando. No soy yo, que no me he dejado el micro abierto. También le gustaba a este hombre silbar. Y vamos ahora, después de este Rocking Chair, a escuchar otra versión de Stardust, también del año 31, cantada por otro grande de la época, y esto fue un hit de la época. Y nada, era el señor Bing Crosby el que cantaba esto. Vamos a escuchar el Stardust versión Bing Crosby, 1931. And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. That melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new and each kiss an inspiration. Ah, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song. Beside a garden wall, when stars are bright, you are in my arms. That nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grew. Though I dream in vain, in my heart it will remain. My stardust melody, the memory of love's refrain. The memory of love's refrain. Bueno, pues ahí estaba el señor Bing Crosby cantando y también silbando. Esta versión también del Stardust del año 31, ya con letra. Ya veis que el rollo pues va cambiando y aún cambiará más mientras vamos avanzando en el tiempo, para que veáis cómo pues eso fue evolucionando dentro del repertorio de los músicos de jazz. Vamos a continuar con otro tema de Joaquín Carmichael. Y vamos con su río perezoso. Esto es Lazy River. Thank you. lazy river where the old mill run. Me's a lazy, lazy river in the noonday sun. Linger in the shade of a kind old tree. Throw away your troubles, dream a dream with me. Up a lazy river where the robin's song awakes a bright new morning, you can loaf along. Blue skies up above, everyone's in love. Up a lazy river, how happy you will be. Up a lazy river with me. Lazy river where the old mill run meets lazy, lazy river in the noonday sun. Linger in the shade of a kind old tree. Throw away your troubles, dream a dream with me. Up a lazy river where the robin's song awakes a bright new morning, you can loaf along. Blue skies up above, everyone's in love. Up a lazy river, how happy you will be. Up a lazy river with me. Bueno, pues ahí estaba Lazy River, el Joaquín Carmichael, que como veis no era estrictamente un músico de jazz, le da un poquillo a todo, tanto al blues como al country, al folk, lo que era la música popular en aquellos años. Es también reflejo de una época, años 20, años 30. Ahí están pues las grandes composiciones de este hombre y que vamos a seguir repasando, mientras también pues le damos RT al Stardust, el estándar que hemos elegido de este gran compositor para eso, para ver diferentes versiones. Estaba aquí ayudándome del libro este de Ted Gioia y vamos a continuar leyendo un poquito. Os he ahorrado la versión que hizo Frank Sinatra cuando comenzaba con el señor Tommy Dorsey, que también tuvo así mucho éxito. Aquí pone que Louis Armstrong, la que hemos escuchado, que fue registrada en noviembre del 31, la registró el mismo día que murió Buddy Bolden. Curioso. Bueno, pues vamos ahora a escuchar un tema que aquí el señor Gioia dice. A comienzos de la década de 1940, Stardust parecía haber agotado su trayectoria, pero Artie Shaw volvió a situarla en el candelero, con una grabación que se vendió como rosquillas en las primeras semanas de 1941. El mejor solo de clarinete de todos los tiempos, así describió Buddy DeFranco el logro de Shaw. Y estoy de acuerdo en que en esta ocasión Shaw superó a su rival, Benny Goodman, que también realizó una pedazo de versión. Pero vamos a escuchar la versión de Artie Shaw y vamos a escuchar ese mejor solo de clarinete de todos los tiempos. Así que bueno, es una versión que hay que escuchar. Así que venga, vamos con Artie Shaw, su orquesta y su pedazo de solo de clarinete. Vamos con su versión de Stardust. Thank you. Estaba la versión que hacía el señor Artie Shaw y su orquesta de este Stardust, con el mejor solo de clarinete de la historia del mundo mundial. y bueno, vamos ahora a escuchar otro tema en composición de Joaquín Carmichael, como este Stardust, que, como decíamos, pues estaba basada en una melodía un tanto especial, intentando reflejar un poco lo que hacía su colega Bix Beiderbecke, que tocaba la corneta. Músico excelente, histórico, al que le vamos a dedicar un programa en breves, y que, bueno, pues también grabaron cosas juntos, y de hecho, pues compuso este tema pensando en su colega. Y bueno, pues aprovechando que hay versiones pues con estos dos monstruos juntos, vamos a escuchar este River Boat Shuffle, este tema que compuso pensando en Bix, con el propio Bix haciendo un buen solo de corneta y cantando Joaquín Carmichael. Así que, ¿qué más queremos? Vamos con esta versión de Riverboat Shuffle. Trumbo's orchestra came Riverboat Shuffle, another of Bix's best efforts. And since the man who wrote it, Hoagy Carmichael, is here today for this Bix session, let's ask him something about it. Over to you, Hoagy. All right, Harry. At the time Bix recorded Riverboat Shuffle for the Trombar, that was actually the second version. As you may know, I originally called it Freewheeling. And when the Wolverines came to Indiana, where I was in college, I showed the tune to them, and they said they'd record it. But you know what? They changed the title to Riverboat Shuffle from Freewheeling. Fair enough. All right, sure. It was a big kick for me to have my first tune played by Bix and the gang, and it was a kick, too, when they made that second version with Frankie Trombar. Harry, do you think that, although they didn't have a vocal on that record, do you think I might sing a few bars of it with the boy? Boy, I was hoping you'd just say that. Okay, boys, take it off for the maestro. Tonight to the Riverboat Shovel, good people, we got rhythm tonight. As the riverboat shovel, they tell me that flat pipe of Tudor is grand. That's Louisiana, so bring your freighter, come an alligator, that band. And Mr. Gardner on the ten. Good Pete, you'll hear Milaberg joys. In special orchestration, Eve Mabadina will be there to start for the boys in a room full of noise. She'll teach you to shovel it right. So bring your baby, I'll be seeing you at the riverboat shovel tonight. Bueno, pues ahí estaba esta versión del Riverboat Shuffle, y sí, el que cantaba era el Joaquín Carmichael, pero me gocé un pozo. Esto que hemos escuchado lo he sacado de los youtubers. Esto era una grabación de un programa de radio de la BBC, BBC Jazz Club, y esto es del año 40 y algo. Y era un programa dedicado al Bix Beiderbecke. Desde luego, pues claro, ya se había muerto. Y el que está tocando ahí a la trompeta es el señor Jack Jackson, pues un poco recreando lo que hacía el Bix Beiderbecke. O sea que no os fiéis de esto de YouTube. Pone una rara versión, Bix solo y Joaquín sings. Pues hombre, Bix pues aparece en espíritu. Así que vamos a escuchar una versión de este tema, del Bix Beiderbecke. No vamos a escuchar la que grabó con sus Wolverines, sus lobeznos, su orquesta. Vamos a escuchar la que hizo junto con el señor Frank Trambauer, unos años después, y también junto con el gran Eddie Lang. Esto es del año 27. Bix Beiderbecke es el que toca ahí la corneta en esta fantástica versión del Riverboat Shuffle. Vamos a escucharla. Thank you. ahí hemos escuchado por fin al gran Bix Beiderbecke en este tema suyo en espíritu, Riverboat Shuffle. Y vamos con otra versión del River, de esto, del Stardust. Y vamos a leer lo que nos cuenta el señor Ted Gioia, porque dice: pocas semanas después de que Artie Shaw registrase su célebre grabación de Stardust, la que hemos escuchado, y ya digo que en aquellos años muchas orquestas de éxito pues hicieron sus propias grabaciones, además del Frank Sinatra con el Tommy Dorsey, pues también hay una versión del Benny Goodman que hemos comentado antes, el Glenn Miller. Pues ahora vamos a escuchar, bueno, vamos a ver lo que dice este Gioia, porque dice que a las pocas semanas de registrarse lo que más he escuchado, pues se grabó en vivo una interpretación no menos memorable que permanecerá muchos años inédita. Esta grabación es una grabación del concierto que ofreció Duke Ellington en Fargo, Dakota del Norte, en noviembre de 1940. Obra de dos fanáticos del jazz. Hoy es muy apreciada entre los melómanos. Bien, joder, qué mal leo aquí con esta luz. Entre los melómanos. Pero no se comercializó hasta 1964. Creo que era una caja con varios discos que lleva por título Duke Ellington, pues eso, en Fargo. Esta grabación tiene su magia, su miga. Aquí dice Gioia que Ben Webster, uno de los saxofonistas de Ellington, quedó tan encantado con su propia actuación en esta versión que en el futuro no cesaría de pedirle copias de la grabación a Jack Towers, uno de los dos aficionados que registraron el evento. Estos dos melómanos que decían. Vamos a escuchar pues esta grabación en directo de la orquesta de Duke Ellington, que en realidad no es una grabación de la orquesta de Duke Ellington. Era un parón, y entonces parece ser que estaba por el señor Ben Webster enredando con el tema. Estos dos fulanos que estaban ahí registrando el concierto pues le dieron al rec, y bueno, poco a poco pues se fue añadiendo gente y acompañaron a Ben Webster, que bueno, pues debía de estar el hombre sembrado. Y pues eso, estaba muy satisfecho con lo que ahí se registró. Y ya digo, esto fue totalmente improvisado. Así que vamos a ver lo que sucedía entre sesión y sesión de la orquesta de Duke Ellington. Thank you. pues ahí estaba el señor Ben Webster y parte de la orquesta de Duke Ellington en Fargo en 1940, haciendo esta versión del Stardust. Venga, vamos a avanzar y vamos a poner más temas del Joaquín Carmichael. No solo de Stardust vive el hombre. Además, esto de Polo de Estrellas, para la gente que le guste la radio, ya tengo unos años, era un programa de radio que ya no me acuerdo de él. Y eso que yo creo que es de hace 30 años o por ahí. Y era Polo de Estrellas, del inefable Carlos Pumares. Era un tío que siempre estaba ahí cabreado y por las madrugadas pues se ponía ahí a hablar de cine, Polvo de Estrellas, nombre muy sugerente, y estrellas de Hollywood, pues de cine clásico, y bueno, era todo un espectáculo en aquellos años. Vamos a... Además, pues claro, la sintonía era en el Stardust. Además, cantado por el propio Joaquín Carmichael. Venga, vamos con un tema suyo, también cantado por Joaquín. Esto lleva por título In the Cool, Cool, Cool of the Evening. En lo fresquico, fresquico, fresquico de la tarde. In the cool, cool, cool, in the cool of the evening, tell them I'll be there. We said the bumblebee, let's have the jubilee. When said the prairie hen, soon. Sure said the dinosaur, where said the grizzly bear, under the light of the moon. We'll build a tent or teepee, let the town crier cry. And if it's RSVP, this'll be my reply. In the cool, cool, cool of the evening, tell them I'll be there. In the cool, cool, cool of the evening, you better save a chair. And when the party's a-getting the glow on and singing fills the air, in the shack of the night or when the doings are right, you could tell them I'll be there. In the cool, cool, cool, in the cool of the evening, tell them I'll be there. Sue wants a barbecue, Sam wants to boil a ham, Grace votes for bouillabaisse stew. Jake wants a weenie baked steak and a layer cake, he'll have a tummy ache too. But how about your brother Jackass? Everyone gaily cried, are you coming to the fracas? Over his specsy side. In the cool, cool, cool of the evening, tell him I'll be there. In the cool, cool, cool of the evening, I'll have slickum on my hair. And when the party's a-getting the glow on and singing fills the air, if I could find the right sock by 11 o'clock, you could tell him I'll be there. If there's gas in my hack and my laundry is back, you could tell him I'll be there. If I could get out of bed and put a head on my head, you could tell him I'll be there. Bueno, pues eso era In the Cool, Cool, Cool of the Evening. Joaquín Carmichael cantando y tocando piano y acompañado. Bueno, vamos ahora con otra versión del Stardust, y sea de las últimas que pongamos. Y hemos dicho pues eso, que iba evolucionando el tema, que ganaba en introspección, un poco en la onda de la versión que hacía el gran Ben Webster. Vamos con otro saxo tenor, como es el grandísimo John Coltrane, que en el año 58 pues también grabó una versión del Stardust. Esto pertenece a una sesión así un tanto extraña de aquel año y aparece en el disco Stardust. Pero vamos, son un par de versiones, esto de sesiones y tal. En el tema, en el Stardust que vamos a escuchar, pues ahí aparece la sección rítmica de Miles Davis en aquellos años, Red Garland al piano, Paul Chambers contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. El que la acompaña combinando fliscornio y trompeta es el Wilbur Harden. vamos pues la versión que hace este grande, como es John Coltrane, del Stardust. A ver qué os parece. Thank you. Aquí estaba esta pedazo de versión del de Stardust del señor John Coltrane. Antes de que se me olvide, es una nota informativa. Esto no es publicidad ni historias, pero si vais a los kioscos veréis que hay una colección de estas de fascículos y tal, del sello Blue Note, y con el primer fascículo pues está el Blue Train de John Coltrane para el sello Blue Note. Del año 57, un super clásico, y que está a 7,90 y algo, 7,99 o 7,95 en vinilo, y es una ganga. Así que os recomiendo que mañana corriendo, si no lo habéis hecho hoy, creo que salía hoy, durará poco, así que haceros una copia, si no lo tenéis ya. Pero bueno, ahí estábamos escuchando la versión que hacía John Coltrane un poquito después, en el año 58, de este Stardust, el tema mítico de Joaquín Carmichael. Pues eso, polvo de estrellas o lluvia de estrellas, ¿no? Las noches de agosto, pues San Lorenzo y estas cosas, creo que hay lluvia de estrellas. Pues eso, una versión así muy reflexiva, pues para mirar las estrellas y pensar en amores perdidos. Venga, pues vamos a ir con la antepenúltima o por ahí, porque ya es muy tarde. Vamos con otra composición de Joaquín Carmichael, cantando y tocando piano, y además acompañado, que no lo he dicho, en algunos temas pues lo acompaña la orquesta de la Casa Loma. Hablaremos algún día de esta orquesta. Vamos con el tema suyo, Washboard Blues, el blues de la tabla de lavar, con la Casa Loma Orquestra. Vamos allá. Morning comes with cloudy skies and rain. My poor back is broke with pain. My man's sleeping, eyes are rubbing, chilling, weeping, clothes are tubbing, pains are creeping, eyes are drubbing all day long. Up to the washing soap, down to the water once more. Head down low, head low. Up to the washing soap, down to the water once more. Poor hands go. So weary of scrubbing, days dreary, so weary of tubbing them clothes. Up to the washing soap and down to the water once more. Washboard blues. Never get me gone from here, scrubbing dirty clothes all year. It's them clothes, them raggedy clothes, them mussity clothes, them dirty clothes, that's all I knows. Up and down, back and forth, all year long. Oh Lordy, won't you hear my song, hear my song. River going down to the river someday. Hurry day, hurry. Going to the river, going down to the river someday. Throw myself, self away. The river going down to the river someday. Hurry day, hurry day, hurry day, hurry. Ahí estaba este Washboard Blues, y vamos, me doy cuenta que me he dejado un montón de temazos, de composiciones de Joaquín Carmichael impresionantes. Hard and Soul, The Nearness of You, que escuchamos por aquí no hace mucho. Tiene, vamos, una cantidad de temones. No solamente Stardust y Georgia on My Mind. Pero hemos aprovechado el disco este, Joaquín Carmichael Sings Joaquín Carmichael, que esto es de los años 50, pues registrando con su propia voz, pues eso, todos sus grandes éxitos, canciones que ya había grabado. de forma así más o menos intermitente, con diferente gente, así a su aire, mientras grababa y rodaba películas y bueno, todo un personaje muy popular en la época, y además tiene un par de autobiografías, tiene un par de libros, o sea, me imagino que este tío pues se montaría sus buenas farras o qué sé yo. Pero vamos, la cuestión es que muchos de sus temas, pues eso, han sido utilizados por músicos de jazz y hoy pues hemos prestado atención especial al tema Stardust, quizás su tema más conocido. Y venga, vamos con una última versión, y como este hombre pues le daba un poco a todo, pues vamos a hacer vamos a poner una versión especial de todo un personaje, pero no del jazz, sino del country, allí en Estados Unidos. Es el señor Willie Nelson, que en los años 70 pues publicó un disco así todo de standards, y que bueno, pues aparecía este Stardust. De hecho, el disco se llama así, Stardust. Así que vamos a escuchar la voz y el rollo de Willie Nelson, toda una figura del country en Estados Unidos. Creo que aún está vivo. Ahora estará con coletas y fumando sus petardos. Bueno, pero vamos con este pedazo de señor, Willie Nelson, con esta versión que hace de Stardust. Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song, the melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song beside the garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grew. Though I dreamed in vain, in my heart there always will remain my stardust melody, the memory of love's refrain. Stardust melody, the memory of love's refrain. My heart, there always will remain my stardust melody, the memory of love's refrain. Bueno, pues ahí estaba la versión que hacía Willie Nelson de este Stardust. Hay infinidad de versiones, así que nada. Hoy hemos puesto unas cuantas y pues eso, más o menos cercanas a esto de la música jazz. Claro, estáis escuchando un programa de jazz que es el Jazz Bass y que emite todos los domingos a partir de las 11 de la noche. Pues eso, poniendo música jazz para finalizar la semana. Vamos a despedirnos. Y lo vamos a hacer pues con el protagonista, con Joaquín Carmichael y con la canción protagonista. Así que vamos a despedirnos como hemos empezado, con el tema Stardust y con su propio autor. Esta es la versión pues ya pues posterior, vamos, también con todo el encanto. Y que nada, espero que hayáis disfrutado. Es un tema pues es un tanto especial y que espero que no se os haya hecho muy pesado escuchar tanta versión de un mismo tema. Nos hemos servido del Gioia's de Ted Gioia, escrito Gioia, este señor que sabe mucho de jazz, y en su libro pues El Canon del Jazz pues tiene un capitulillo dedicado a este tema. Y nada, para leer una última chorrada, dice el Gioia's: analizando este historial en retrospectiva, no puedo sin aventurar que la extrema complejidad de la pieza, normalmente sinónimo de suicidio comercial, surtió en este caso el efecto contrario, al menos una vez superado el repecho de la primera exposición al público. Gracias a los enrevesados saltos interválicos, la melodía seguía sonando fresca después de muchas repeticiones, mientras que una canción más simple habría perdido todo el sabor al cabo de unas pocas escuchas. Así que espero que no se os haya hecho esto pues muy pesado. Creo que era un tema muy chulo. Y nada, pues hasta la próxima semana. Os dejo con Joaquín y con su propia versión años 50 de su Stardust. Chao. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new. And each kiss an inspiration. Oh, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The night tells his fairy tale of paradise where roses grew. Though I dream in vain, in my heart it will remain my stardust melody, the memory of love's refrain. My stardust melody, the memory of love's refrain.